Venga, Luis, te voy a hacer la encuesta. Vale, venga. ¿Qué haces en casa para relajarte? Leo el periódico. ¿Qué prefieres, el cine o el teatro? Los dos me gustan. ¿Museos o tiendas? Museos. ¿Tele o internet? Tele, veo los deportes y los informativos. ¿Qué haces para estar en forma? Juego al golf los domingos. ¿Te gusta salir de la ciudad los fines de semana? Sí, voy a pescar. Ahora tú, Paloma. ¿Lista? Claro. ¿Qué haces en casa para relajarte? Leo una buena novela histórica. ¿Qué prefieres, el cine o el teatro? Teatro. ¿Museos o tiendas? Me gustan las tiendas de segunda mano y de cosas antiguas. ¿Tele o internet? Tele. ¿Qué haces para estar en forma? Voy a correr casi todos los días y juego al tenis. ¿Te gusta salir de la ciudad los fines de semana? Sí, me gusta conocer sitios nuevos y hacer fotos. Bueno, Miquel, es tu turno. Adelante. ¿Qué haces en casa para relajarte? Escucho música y cocino. ¿Qué prefieres, el cine o el teatro? Cine. ¿Museos o tiendas? Tiendas. Me encanta ir de compras. ¿Tele o internet? Internet. ¿Qué haces para estar en forma? Voy al gimnasio y juego al fútbol. ¿Te gusta salir de la ciudad los fines de semana? Sí, me gusta esquiar o andar por la montaña.